Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongitorriak bigarren saio honetara, Heidi 2017 urtekoak. Eskerrik asko hemen egoteagatik, animatu batzuk zarete, ez? Dagoen arratsaldearekin, ba, eskertzen da bereziki hemen egotea. Bueno, gaur gurekin daukagu Txaro Fernández Agirre, baina bera aurkeztu baino lehen pare bat hartzu. Os voy a hacer algunos apuntes técnicos antes de pasar a la charla de Txaro. Los talleres de hoy van a ser en las salas 093 y 094, que son las salas de ordenadores que están ahí detrás, me seguís a mí, que son los de Stop Motion y Make World. ¿Vale? Entonces, después del café yo iré a esas aulas. Los talleres de ABP, Miss to Hit y Gamificación, serán en las aulas 155, 54 y 56, que Irache, mi compañera, os llevará a ellas. Entonces, pues como ayer, al final del café, estar un poco atentos para no perdernos, ¿de acuerdo? Tenéis la wifi de las jornadas, GEDI 2017, y la clave es GEDI 2017, ¿vale? Pues esos son los apuntes. Entonces, bueno, pues es un placer tener a Txaro Fernández Agirre con nosotras, licenciada en informática y profesora de bachillerato durante 14 años, o no sé si más... Casi 20. Casi 20, pues tenía malas notas. En Salesianos Atocha, en Madrid... involucrada en numerosas actividades relacionadas con el uso de las TICs en educación y la formación de profesores. Es una activa participante miembro de AulaBlog y bueno, desde la que pretende promover la mejora en la práctica educativa. Hoy nos viene a dar una charla sobre la evaluación, que creo que es algo que nos ocupa y nos preocupa a todos, y es un tema recurrente cada vez que se habla de cualquier tecnología, metodología, siempre luego está la pregunta, ¿y la evaluación, no? Entonces, bueno, tenemos tiempo para oírte y nada, sin más, te cedo la palabra. Sí, ya. A ver, ¿sí? No. ¿Sí? A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Me escuchas ahora? Genial. Además, ¿sabes qué? Que a mí lo de un micrófono me gusta más que un tonto un lápiz. Entonces, ya he comido bien y me han puesto el micrófono, yo ya doy por bueno el viaje a Bilbao. Bueno, pues vengo a hablaros un poco del tema de evaluación. Evaluación, yo no sé a vosotros en los cursos de formación, pero a mí tradicionalmente siempre era algo que dejaban para el final. Y casi siempre era algo que se veía de pasada o lo daban por sabido, pues porque somos expertos en evaluación, ¿no? Como estamos dentro de la JEDI, desde el principio teníamos esta imaginería, ¿no? de los JEDI, de los maestros y de Yoda, pues yo os vengo a plantear esto. En el Senado Galáctico reina la inquietud. ¿Suena? Varios miles de sistemas solares han declarado su intención de abandonar la República. Este movimiento separatista, liderado por el misterioso Conde el Once, ha provocado que al limitado número de caballeros Jedi le resulte difícil mantener la paz y el orden en la galaxia. Empezamos con que tenemos que cambiar la forma de trabajar, pero ¿qué pasa con la evaluación? Hola, ya quito la música, pero no me digas que el comienzo a ver si mantengo el nivel, Bueno. Empiezo así, ¿no? El lado oscuro se ha apoderado de la evaluación. ¿Por qué? La evaluación, si yo ahora os dijera que os pongo un examen, a la mayoría, ¿qué os pasa por la cabeza? Algo chungo, seguro. A mi hijo le entra siempre diarrea, que es muy escatológico, pero le entra dolor de estómago. ¿Por qué? Porque la evaluación siempre la hemos identificado con algo negativo. Por eso os decía esto de que la evaluación está secuestrada, ¿no? Más cosas que nos pasan con la evaluación. Se utiliza muchísimas veces y tradicionalmente como medio de represión o de control. Si no os calláis, os pongo un control, o no. Que levante, que no levante la mano quien no haya hecho esto alguna vez. ¿Vale? ¿Tú no lo has hecho nunca? Ah, pero hace muchos años lo has hecho. Vale, esto tienes un momento, un día, ¿no? Que dices, ya no puedo más, pues sacar una hoja, ¿no? Eso, ¿no? Esa manera de provocar o de controlar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces habéis hecho un control sorpresa? Porque ahora vais a hacer uno. ¿Eh? ¿Estáis dispuestos? Vale, vamos a hacer un control sorpresa. Yo hace mucho que no hago control de sorpresa, pero, yo no os lo he dicho, no sé si lo han dicho ahora cuando me ha presentado Mariluz, doy clase en bachillerato, primero y segundo. Tengo muchos compañeros que hacen parcialillo sorpresa, no le llaman control, parcialillo sorpresa, y mis chicos están horripilados. Bueno, de hecho, mis hijos han pasado por ahí y me decían, jo, mamá, es que nos está al caer el parcialillo sorpresa, ¿no? Y es como una tensión ambiental en casa brutal, ¿no? Y además había parcial y parcialillo, que es como muy gracioso, ¿no? Parece que con decir el diminutivo se quitaba la inquietud, ¿no? Venga, vamos a hacer el control. Vamos a leer, chicos, niños y niñas de la sala, ese texto. ¿Lo leéis un momentito? De cantra, un broski pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ligamente, pero no las zarretaron tan plan. Cuando el broski manijó las grascas, la murolla drinó priscamente. Ahora a ver si sois capaces de responder. ¿Qué pidró el broski? Chicos, punto positivo. Muy bien. ¿Cómo nascó la murolla? ¡Guay! Tengo la clase de aventajaos, ¿eh? ¿Cómo los arretaron? Fenomenal, ¿eh? Os voy a poner a todos matrícula de honor. ¿Y quién drinó? ¡Guay! A mí esa la primera vez que lo hice, me hizo muchísima gracia porque yo estudié EGB. Bueno, es que hace una semana cumplió 50 años y estoy todavía recuperándome del efecto. Pero bueno, veo en la sala que hay muchos que también habéis estado en la GB. Dice que no, tú sí has estado. Venga ya. ¿Por qué? Antes de la GB. Oye, eso sí que no me lo esperaba. Normalmente ahora voy y hay gente que incluso tengo foros que no, ya empieza a haber uno o dos nada más y me siento súper mal. Gracias por estar ahí. Me habéis alegrado también la tarde. Pues yo hice muchos ejercicios de estos comprensivos. Te ponían un texto, después las preguntas, tú contestabas y te ponían un 10. Hoy habéis sacado todos un 10. Y estamos súper entrenados para hacer eso, ¿no? Y estas eran nuestras evaluaciones, ¿no? Vale, seguimos. Lado oscuro, más cosas. La evaluación continua, esta que parece que tenemos que hacer, parece que todos hemos decidido que tiene que ser evaluación continua, que ya a veces parece que es que le pedimos a los chicos que hagan flexiones de cerebro, ¿no? Si no hay esfuerzo y sufrimiento, parece que no hay aprendizaje. Y efectivamente, yo desde luego no voy a ser la que diga que no hace falta esfuerzo, porque tengo dos hijos y se lo exijo, ¿eh? Pero de ahí a que sea un sufrimiento continuo, pues tampoco, ¿eh? Más. La evaluación, casi siempre, la tenemos identificada con la calificación. Y eso hemos sido, y yo la primera, durante muchos años. ¿Cuántas veces uno explica algo y estás en un curso de ABP o de los que estáis haciendo estos talleres? Esa pregunta estupenda, ¿no? Que siempre hay alguien, ¿y esto cómo se califica? Y si os vais todavía a los de infantil y los de primaria, están más relajados con ese tema. Pero a medida que vamos subiendo, bueno, ya en bachillerato ni os cuento. Es más, se desestiman muchas prácticas porque no tienes claro cómo lo calificas. Y tu obsesión es la calificación. Más, la evaluación confirma el pronóstico del profesor. Eso ya lo decía yo, que este en clase, este es de un 7, cuando lo habéis escuchado, ¿no? Tengo una amiga que le dijeron en el instituto que es que ella era una niña de 5. Y cuando empezó a sacar más notas estaba hasta flipada de, ostras, estoy sacando más y me habían dicho que yo era de 5, ¿no? Y además pasa una cosa, que por lo menos algunos, ¿no? Que parece que tenemos que tener siempre esta curva. Y si hay gente que no cabe, pues no puede ser. no podemos tener toda la gente muy bien, porque vamos contra natura de la evaluación. Parece que lo estamos haciendo mal si esta curva no se da en nuestra clase. ¿Eh? Entonces, bueno, pues como si tengo que poner más dieces, como no caben, pues no se lo doy. Esto es verídico. O sea, lo estoy haciendo así un poco, echando un poco a broma, pero casi todas estas cosas son cosas que hemos vivido. De hecho, hace 15 días yo estaba en una reunión de evaluación del segundo de bachillerato. ¿Eh? Entonces, después hablamos de la reunión de evaluación, si nos da tiempo. Vale. Vale. Y algo importante también, la evaluación es la del profesor. El profesor es el único que evalúa. Dicho todo esto, la conclusión, y que además lo he escuchado en algún otro foro, sobre todo de esto viniendo de una familia, que nos decía que los profesores hemos secuestrado la evaluación. Cuando la evaluación es algo que viene impuesto genéticamente, todos somos máquinas de evaluar. Venimos de comer, ¿dónde era ese sitio tan guay? En los fueros, así le hacemos propaganda al chiquillo, que hemos comido muy bien. Cuando a ti te llega algo a la mesa, que nos han traído, pues no sé qué era de las berenjenas, no eran berenjenas, eran remolacha. Pues tú lo pones y automáticamente te pones a evaluar. Te pones a evaluar. Haces un compare y contrasta de, se parece a la cecina, está más suave, está menos suave, le han echado esto. Yo en mi casa con el tema de la cocina lo tengo claro. Mi marido cocina muy poco, desde luego no ha nacido aquí, pero siempre está, tiene sal, no tiene sal, la bechamel está bien, no está bien, o sea, estamos siempre evaluando. Es más, cuando hemos empezado a hablar, yo no sé si os ha pasado, todos sois profesores, habéis entrado en una sala y automáticamente uno nota que todos habéis hecho el escáner, ¿no? De bzz, bzz, ¿no? Pues lo hacemos. Pues fíjate, mira que venía a dar una charla en Vaqueros, o fíjate qué pinta tiene, pues parece, ha dicho que tiene 50, pero está mucho más joven. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es automático, no es un problema de que seamos mejores o peores, es que lo hacemos, es un mecanismo que tenemos innato. ¿Eh? Pero lo que a mí me gustaría contar hoy es que la evaluación, aunque la ha secuestrado el lado oscuro de la fuerza, aunque la hemos secuestrado, pues encierra un tesoro. ¿Eh? Y además, que realmente es el motor que mueve el aprendizaje. Y eso está en nuestro genes, no tendría que venir yo a decirlo. Es decir, que todos usamos la evaluación para aprender, aunque sea para hacer mejor una croqueta, ¿no? O para hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, no sé si habéis visto este vídeo. Ay, no sé si sale. Debería de salir. ¿Lo habéis visto? Quito el sonido para que no... Bueno, como veis, un bebé, estamos programados para aprender y para regular nuestro aprendizaje. Tiramos una almohada, tiramos otra. El chupete lo dejo porque me hacen falta las dos manos. Vuelvo a comprobar, miro a ver si me quedan, no me queda más almohada. Tiro el chupete para que no se me quede arriba, Loco, bien. Vuelvo a mirar a ver si hay más almohadas, que me gustaría una más para estar más seguro. Ay. A ver, eso está en nuestro ADN. Evaluar, valorar y regular el aprendizaje. Si ahora, ay por Dios, bueno, da igual, me quedo en esta que parece que se ha quedado, estaba un poco con lo que os decía del restaurante, como esta hora es muy así, pues yo os decía que imaginarais todos que ahora nos vienen a ofrecer el café de después vienen ahora, ¿no? Bueno, un café, un té, lo que sea. ¿Podéis hacer un esfuerzo de imaginarlo, que vienen aquí a ofrecernos ese café? En el momento que penséis cómo es el café, a todos se nos viene, pues si está, huele bien o huele mal. si tiene azúcar, no tiene azúcar, qué bien me está sentando, está poco cargado, está más cargado. Es que estamos todo el rato así, estamos continuamente evaluando. Y no sé por qué en la escuela, en el colegio, hemos decidido que nosotros somos los únicos que tenemos esa potestad. Si no devolvemos la evaluación a nuestros alumnos, le estamos privando de una fuente impresionante de aprendizaje, el principal. Bueno, por lo tanto, tenemos que desaprender. Yo lo que os propongo es volver a convertirnos en aprendices y replantearnos el cómo estamos haciendo la evaluación. Los que hemos venido de la EGB o de antes, hemos vivido una manera de evaluar en el que todo está orientado al resultado, al examen, no había más revisión y tenemos que hacer mucho más esfuerzo para replantearnos qué otro modelo es posible, porque los chicos han cambiado y han cambiado la forma de trabajar, ¿no? Entonces es urgente que nos volvamos a hacer otra vez aprendices, replantearnos otra vez nuestros sistemas de evaluación. Entonces yo os propongo un camino en el que vamos a intentar pasar de aprendices a caballeros y a maestros Jedi. Ese es un poco el esquema que he planteado para la charla de hoy. Está claro que desde la LOMCE se nos ha planteado que tenemos que trabajar competencialmente, tenemos que evaluar las competencias. Si tenemos que evaluar las competencias, tenemos que trabajar de otra manera. Y entonces pues, han surgido todo lo que es el trabajo por proyectos, lo que son las metodologías activas, y podíamos hablar, pues imagino que en estos días estáis hablando de mucho de ese tipo de metodologías, ¿no? Pero está claro que si no cambiamos la evaluación, no cambia nada. Es decir, para que realmente el aprendizaje sea efectivo y eficiente, tenemos que cambiar la forma de evaluar. Hay una frase de siempre, ¿no?, que te dicen, dime cómo evalúas y te diré cómo tus chicos aprenden. Y yo creo que eso lo hemos visto todos en la práctica, ¿no? El año pasado, en un proyecto que hacemos en primero bachillerato, propusimos a todos los chicos hacer un portfolio. Y como son 170, pues cada profe llevaba uno o dos grupos. Y la verdad es que el proyecto es complicado y hubo algunos compañeros que se les olvidó hacer la revisión del portfolio. El portfolio no tenía calificación, solamente feedback del profe. Lógicamente, los dos grupos que llevaba ese profesor que se le olvidó dejaron de actualizar el portfolio. Los portfolios en los que el profe lo visitaba regularmente, pues lo hicieron completo, hicieron un trabajo buenísimo. Fijaros que en este caso era evaluación y feedback, no tenía calificación. Pero, lógicamente, si un profe no le da importancia, los chicos tampoco se lo dan, ¿no? Y eso cuando eres madre o padre, pues es una de las premisas, ¿no? ¿Qué es lo que te pide el profe, hijo, para el examen, ¿no? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que va a entrar, ¿no? Pues al final depende mucho de eso. ¿Por qué? Pues porque lo que tú evalúes es lo que al final el chico va a aprender. Y hay estudios que demuestran que la evaluación es un factor determinante para lo que aprenden nuestros alumnos. Tan importante que nos tenemos que plantear seriamente cómo estamos evaluando, qué estamos evaluando y cuándo estamos evaluando para asegurarnos de que el aprendizaje realmente se está llevando a cabo. Vale. Bueno, pero ¿qué nos dice el Consejo de Jedi? Nuestros queridos políticos, nuestras leyes. Esta frase está cogida de la última ley, ¿vale? El objetivo principal de la evaluación es ayudar a regular y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero fijaros, lo más importante, de los alumnos y de los profesores. Realmente la evaluación también tiene que servirnos a nosotros para regular nuestra manera de enseñar. Y yo creo que esta parte, muchas veces a lo largo de los cursos, se nos olvida, ¿no? Que realmente la evaluación que estamos haciendo de nuestros alumnos nos tiene que servir para evaluar también nuestra forma de trabajar y nuestra forma de enseñar. Vale, esto es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos varias cosas que no podemos modificar. Tenemos la parte que nos dice la Administración Nacional, en la que se nos dan unas enseñanzas mínimas, en la que tenemos unos estándares. Después tenemos en cada una de las comunidades, sería el segundo ahí que se me ha comido el ese, ¿no?, que sería la Administración Autonómica o Regional, que también hace ya una concreción de algunos de los elementos del currículum. Pero después hay una parte, los últimos dos, que ya dependen del colegio. Y hay una parte también muy importante que depende del profesor, porque tenemos autonomía de centros. Y yo creo que eso es fundamental, entender que tenemos autonomía de centro. Hay una parte que tenemos que asumir, porque son las leyes que tenemos que cumplir, pero hay una parte donde tenemos ahí, todo, y sobre todo la última parte, la de aula, que sí que recae en nosotros, ¿eh? Y ahí tenemos pues, cómo vamos a programar en el aula y, por supuesto, cómo vamos a evaluar, ¿vale? Bueno, ahí está la línea que separa la parte que podemos hacer o no, ¿vale? Bueno, pero fundamentalmente la evaluación, yo lo que os quería recordar, porque esto realmente recordar, es que tiene dos funciones. A mí me parece muy buena la metáfora de la bicicleta, ¿no? La evaluación es una bicicleta que tiene dos ruedas y tiene una función sociológica y una función pedagógica. Y muchas veces la función sociológica, sobre todo en los niveles, por lo menos en el mío está clarísimo, tiene muchísimo más peso. La función pedagógica es la que hace diagnóstico, la que nos ayuda a saber si hemos aprendido, que nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que conseguir para afianzar esos aprendizajes. Lo que os decía de la autorregulación, ¿vale? Esa parte pedagógica de la evaluación, que además tiene que ser durante todo el proceso, es fundamental para que el aprendizaje se consiga. La función social también es muy importante, es decir, tampoco podemos irnos al otro extremo. La función social es aquella que nos dice pues, cuando un niño está preparado para pasar de nivel, cuando sacamos unas oposiciones, cuando, ¿vale? Es decir, esa parte, no, por supuesto, no la podemos obviar, ¿eh? Y es muy importante, y ahí es donde tenemos esa parte certificadora o calificadora que muchas veces nos obsesiona, ¿no? Porque es la que, con la que tenemos que rendir cuenta al sistema, ¿eh? Pero acordaros que para que la bicicleta ande necesitamos de las dos ruedas y necesitamos prestar atención a esas dos ruedas. Lo único que ocurre, yo que muchas veces tengo esa sensación, que en vez de una rueda tenemos eso, ¿eh? Es decir, tenemos una que nos preocupa muchísimo y la otra, ah, pues ya algo pasa por el camino, se andará. ¿Vale? Ojo con esto, ¿no? Entonces, bueno, la metáfora de la bicicleta, importante. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues lo que nos está pasando es que estos políticos que tenemos que se preocupan tanto de la educación, pues, ¿esto tiene puntero? Sí. Pues nos está diciendo, sería genial que nos plantearan un currículum que tuviese que ver con las competencias y las habilidades para la vida, porque al final tenemos que preparar a nuestros chicos para ese futuro en el que se van a tener que incorporar a la sociedad y ser felices, ¿no? Que al final se trata de eso, ¿no? Y la evaluación debería estar ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente lo que tenemos es esto. El currículum este con el que tenemos que trabajar, siendo muy buena, está ahí. Y la evaluación suele estar ahí. Después, con los profesores, tenemos gente que está en diferentes puntos, ¿no? Hay gente que está más para acá, gente que está más para acá, gente que está totalmente aquí arriba, y ahí andamos. Ese es el pan nuestro de cada día con el que tenemos que trabajar, ¿eh? Entonces, tenemos que intentar que estos dos elementos seamos capaces de ir a ese modelo, ¿no? Que realmente el currículum, lo que se aprende en la escuela, les sirva a los chavales para trabajar, ay, perdonad, las competencias y las habilidades para la vida. Vale. Realmente esto viene por esto que tenemos aquí. Del currículum, normalmente lo que tenemos que hacer nosotros es la programación, ¿vale? De la programación me va a llevar a una serie de tareas, a una serie de actividades, ya veremos cómo lo ponemos en marcha. Esas tareas, esas actividades, esos proyectos me van a llevar a la evaluación y una vez que he terminado, fijaros, esa evaluación que os recuerdo al principio decíamos, ¿no? Que la ley nos decía que sirve tanto para profesores como para alumnos, nos debería llevar a revisar nuestras programaciones. Y eso debería ser así, es decir, que la programación debería estar en constante revisión y la evaluación, además de la evaluación de los chicos también tendría que ser evaluación de nuestra programación, de cómo lo estamos haciendo, qué está funcionando y qué no, para poder hacer los ajustes correspondientes. ¿Qué es lo que pasa de verdad? Pues lo que pasa es esto. Y yo no sé qué experiencia tenéis en vuestros claustros, pero esta es la que tengo yo. Normalmente la programación no la hemos ido viniendo haciendo nosotros, la hemos cogido del libro de texto. Entonces, nos hemos pasado del currículum directamente a las tareas y a las actividades. De ahí hemos evaluado y ahí se ha quedado la cosa. No hemos vuelto a revisar la programación porque las programaciones estaban como estáticas. De hecho, cuando vas a dar formación a los cursos, a los claustros, yo no sé si habéis encontrado esa obsesión por la de, es que la programación no la puedo cambiar, pues ya se la entrego al director y ya no se puede cambiar, ¿no? La programación debería estar en continua revisión, ¿eh? Bueno, ahora vamos a intentar ponernos con dos cabezas, ¿vale? Cabeza de profesor y cabeza de alumno, porque siempre el aprendizaje tenemos que tener esas dos cabezas y la evaluación es como una moneda que tiene esas dos partes. El alumno, espera un momentito, sí, este es el alumno. ¿Lo he puesto al revés? Sí, bueno, he puesto al revés el muñequito, el señor, ¿eh? Me he desconcertado. Este es el alumno. El alumno lo primero que tiene que hacer es orientarse a la tarea. Pero no todos los chavales que tenemos en el aula se van a orientar de la misma manera, porque tenemos factores personales y factores de contexto. No todos los chicos parten de las mismas situaciones, ni de los mismos contextos, ni de las mismas motivaciones. Y esa orientación a la tarea le va a llevar a la toma de decisiones. De ahí va a ejecutar las acciones que necesite para después llegar a la evaluación. Esa evaluación debería de fomentar la autorreflexión y la autorregulación del aprendizaje que os decía antes. Sin embargo, el profe tiene que hacer una evaluación inicial. Esa evaluación inicial le tiene que llevar a hacer una definición de actividades y de tareas, de ahí seleccionar la información, que va a conseguir esa selección de información, que la va a conseguir a través de las actividades, las técnicas de evaluación, los instrumentos, va a hacer una memoria de evaluación con la que va a poder, que se podría hacer un juicio de valor que le podríamos llamar calificación o nota, ¿vale? Y de ahí debería de volver a tomar decisiones para evaluar toda su práctica educativa y ver si realmente está funcionando o no. Lo que es básico es que tenemos que devolver la evaluación a los alumnos. A los alumnos tienen que aprender a regular su aprendizaje. ¿Cuántas veces? Bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo dos niños, bueno, ya no son niños, vamos, me matan si se lo digo, 18 y 20 años tienen ya. Pero, si os reí, pero para mí son, bueno, ya digo cosas de vieja, ¿eh? Qué lástima. Vale. Me escucho, digo, madre mía. Bueno, el pequeño, este de los 18, ese era un desgraciado, porque ese venía a casa y siempre le habían salido fenomenal los exámenes. ¿Qué tal el examen? Bien, perfecto. Llegaba la nota, un 2. ¿No? Y la otra era el otro extremo. ¿Qué tal el examen? Fatal, un drama, llorando, 9,5. No sé qué es peor. A ver, el otro ha vivido muy bien y yo he sufrido mucho, y con la otra yo he sufrido menos, pero ella ha sufrido, ¿no? Estaba repartido él. Pero realmente el gran problema es esto. Ahora, ya con la edad que tienen, empiezan a apañarse mejor, ¿eh? Pero hasta que hemos llegado ahí nos ha costado. Yo soy tutora de primero de bachillerato y tengo serios problemas con esto. Vienen los padres y vienen diciendo, es que mi hijo me ha dicho que va fenomenal, y tú miras las notas y llevas 7 suspensos. Y hablas con el chico y realmente cree que va bien, ¿no? Entonces, tenemos un problema con eso, sobre todo porque no son autónomos. Les cuesta muchísimo tener autonomía a la hora de enfrentarse a aprender. Todo esto está muy relacionado con la cultura de pensamiento, ¿eh? Que a lo mejor, no sé si aquí tenéis algún taller esta vez de todo esto, ¿no? Y sobre todo de lo que es aprender a aprender y la metacognición. Saber siempre qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué pasos hemos dado, qué es lo que me ha resultado más difícil, qué es lo que me ha resultado más fácil, cómo lo haría otra vez, y sobre todo la última parte que sería la transferencia, cómo puedo aplicar esto en otros contextos. Si yo no dejo espacio y tiempo en el aula para hacer esta parte de la metacognición, de darle importancia al aprender a aprender, al final los chicos no lo hacen. Y es fundamental para autorregular el aprendizaje. Algo también muy importante es esto, ¿no? Que hemos demonizado el error. Sí, gracias. Y sin embargo, el error, todos sabemos que es fuente de aprendizaje, y así de mayores lo tenemos claro, pero a mí hubo una profesora de la que aprendí mucho de sobrevaluación que le tenía pavor al bolígrafo rojo, ¿no? Que decía que poníamos, y ahí me sentí muy mal, porque yo daba electrotecnia hasta el año pasado, y yo era de las que ponía horror, ¿no? ¿De dónde te has sacado esto? Vomito. Y bueno, yo es que además, a medida que iban pasando los exámenes, iba subiendo el nivel, ¿no? Entonces, cuando esta dijo que eso era horroroso, dije, ostras, pues, me sentí muy mal. Y la verdad es que intenté hacerlo de la otra manera y mucho más asertivamente. ¿Qué pasó? Pues que tuve que poner menos exámenes, porque lógicamente les di tiempo para que me lo volvieran a corregir, fue de otra manera, entonces cambió mi forma de evaluación. Fijaros simplemente por el hecho de cambiar la forma de corregir, ¿no? Y algo también fundamental, los guardianes del aprendizaje son la emoción y la motivación. Y eso tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo, por mucho que nos empeñemos en que lo de el libro el texto con sangre entra, ¿no? Pues hay cosas que sí que lo vas a tener que aprender y te va a costar, pero desde luego el aprendizaje tiene que ser de esta manera, ¿eh? Y cuando los chicos entran por aquí, el otro día, no me pasa siempre, ¿eh? Pero el otro día estaba en clase con Arduino y tenía un chico que me dice de repente: Charo, por Dios, esta práctica mola demasiado. Por poco lloro. ¿No? O sea, el conseguir que un niño, bueno, este es un chavalote grande, diga eso, te quedas así como diciendo, me está vacilando, pero no, el tío está emocionado, ¿no? Jo, pues ojalá pudiéramos conseguir ese tipo de efecto más veces, ¿no? ¿Y por qué pongo esto? Muchas gracias, corazón. Pues porque fijaros, tanto el error como la prueba continua, yo no sé si vosotros jugáis o no jugáis, jugáis. Vamos a hacer una cosa. Me está durmiendo la gente. ¿Me levantáis la mano todos? Todos, todos, todos, todos, todos. A ver, ¿todos los niños me han hecho caso? Vale. Vamos a hacer una cosa. El que esté enganchado en algún juego, tipo me da igual el qué, Tetris o lo que sea, no, levanta la mano, levanta la mano. Me va a hacer así, ¿vale? El que conozca a alguien que está enganchado en algún juego que juega por lo menos una vez a la semana, así. Y el que no esté enganchado a ninguno y ni conozca a nadie, así. A ver. A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno, para abajo tengo pocos. No conoces a nadie que juegue, qué fuerte. Vale, gracias. Fijaros, esto que acabamos de hacer, ¿qué ha sido? Mira, que me encontró sorpresa otra vez, ¿eh? Como no contestéis. ¿Qué? Un diagnóstico. Es una forma de evaluar, ¿no? Y además, ¿pero qué he conseguido con esa forma de evaluar? Ay, perdona, Josu, te voy a poner a prueba con la camarita nueva, ¿eh? Es que tiene un juguete nuevo, Josu, dime. Que todo el mundo participe y que además todos habéis tenido que decidir y dar una contestación. A veces evaluar es tan fácil como eso. Porque nosotros también, igual que digo que los chicos lo de la evaluación lo tienen como algo súper negativo, los profes también, ¿o no? Ostras, evaluación. Ostras, exámenes que corregir. Dios mío, que tengo la reunión de esas de miles de horas, ¿o no? Pero es que a veces evaluación es algo tan tonto como hacer esto. Y tienes una evaluación inicial para cualquier cosa que has tardado 0,2. ¿No? Entonces, al final, lo que se trata es poner en marcha alguna de estas cosas, ¿no? Vale, en el juego a mí me fascina, ¿eh? Todo el tema de la gamificación me fascina, pero porque he empezado a hacer cosas en el aula y sorprendentemente y ante mi escepticismo funciona. Lo digo porque cuando empecé dije, esto me lo van a tirar a la cara los de bachillerato. Bueno, pues hay muchas cosas que funcionan. Una de ellas que es que en un juego, ¿cuántas veces te pueden matar? Buf, ¿no? Pero en bachillerato, como suspendan la primera evaluación, ¿no? Aquí no, en el juego estamos todo el rato volviéndole a intentar, nos matan, no pasa nada, otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Pues porque el error es fuente de aprendizaje. Y la siguiente vez lo hacemos mejor, y ya hemos dado cuenta que ahí había una cosa que se me viene encima y me machaca, y entonces ya lo salto, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero es que además resulta que me divierto, porque me engancha. ¿Por qué? Pues porque el ser humano necesita aprender. Necesita superarse y necesita ser competente. Y nos da igual a lo que nos dediquemos, nos gusta ser buenos en lo que nos gusta, aunque lo diga dos veces, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Entonces, el tema de los juegos a mí me parece una fuente increíble para aprender qué es lo que nos motiva, pero no solamente a los adolescentes o a los niños, sino a todos, ¿eh? Porque al final estamos hablando de motivación intrínseca, que es aquello que realmente hace que yo me mueva. Y fijaros, básicamente los que hablan de gamificación te dicen que nuestra motivación es que nos gusta aprender y ser competentes y buenos en aquello que hacemos, que nos gusta superarnos a nosotros mismos y que además nos gusta toda la parte social. Nos gusta compartirlo con los demás y que los demás sepan que somos buenos. Entonces, si somos capaces de integrar esas tres cosas, podemos conseguir evaluaciones mucho más potentes, ¿vale? Bueno, fijaros que en esta primera parte lo que hemos hecho es contextualizar, ver un poco qué es la evaluación, cuál es el estado del arte, hacia dónde queríamos ir, y vamos a pasar de nivel. Ahora os propongo pasar al nivel caballero. Hemos pasado de aprendices, de Padawan, a nivel caballero. En el nivel caballero, lo que vamos a intentar es hacer un resumen de cuántas herramientas de evaluación. Espérate, que lo quito. Ay, que me ha tardado mucho. ¿Qué herramientas conocemos? Así en voz alta. ¿Qué se os ocurran? El portfolio. El diario. Debate. Alguien que hable más, aparte de... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rosa, corazón. Te vamos a dar la insignia del pasapalabra, ¿no? Parece al 1, 2, 3. ¿Cómo mola? Bueno, pero si en 2 segundos no contesta alguien más, por favor, Rosa, sigue. ¿Alguien más? La rúbrica, más. El examen, muy bien, ¿eh? Que os daba miedo, pero lo hacemos todos. Venga, más. El diario de aprendizaje. La lista de control, la presentación oral, los mapas conceptuales, si no las sabemos todas. Bueno, y Rosa más. Yo os traigo aquí una clasificación, pues que a mí me vale, pero que puede haber varias, ¿eh? No vengo a demostrar ni... cuando hablo de herramientas de evaluación, como hay tantas, y algunas me faltan porque así me quedaba un tipo de letra mono, ¿eh? Pero yo las he dividido en aquellas que me sirven para evaluar por observación y aquellas que me sirven para evaluar por desempeño. Y normalmente nos hacen falta las dos, ¿eh? Los dos tipos de herramientas. Al final lo que tenemos es una diversidad de instrumentos de lo más variado. Lo más interesante es ponerlo en marcha. A mí lo que me ha funcionado siempre es cuando me han contado alguna, llevarlo al día siguiente al aula y probar. Porque lo que no llevas al aula se pierde. Pero si lo llevas al aula es como si lo incorporaras a tu mochila de cosas para usar, ¿no? Y aquí hay herramientas que son muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, ahí no he puesto, me faltaría, mira, las dianas, se me ha olvidado. Las dianas que estarían ahí de observación, pues también se me ha olvidado. El tema del feedback me parece muy, muy interesante. Ahora es uno de los temas que sí que me está interesando muchísimo, porque la capacidad, depende de cómo demos feedback, así vamos a conseguir mejores respuestas de los alumnos. Y hay toda... una teoría de cómo dar feedback correctamente. En vez de decir muy bien Rosa, pues en vez de decir muy bien Rosa, pues Rosa, fíjate, no sé qué, vente para acá, ayúdame, o haz una lista, dime tres más. ¿Eh? Mira, Rosa está ya partida, se te ha quitado el sueño, ¿eh? Vale, pero además tenemos que ver qué tipos de evaluación tenemos. Esto lo voy a pasar rápido porque esto no lo sabemos todos, pero sí que si queremos ser caballeros, Jedi, nos hace falta saber tanto los instrumentos que tenemos y también todos los tipos de evaluación. Porque lo ideal es usar una evaluación variada, más allá del examen, más allá del test, poder utilizar, que no estoy diciendo para nada no utilizarlo, fijaros, yo estoy en bachillerato y mis alumnos, bueno, ahora es la EBAU, han cambiado el nombre a la PAU. La PAU ahora se llama EBAU. No sé lo que significan las siglas, porque a lo mejor no la cambian de aquí a un mes. Pues mis chicos se tienen que examinar con un examen. Entonces tengo que prepararles para eso, ¿vale? Pero no significa que no pueda utilizar otras cosas. Según el estándar de comparación, yo puedo tener una evaluación normativa o una evaluación de criterios. Según si la intención que tenga, puedo tener una evaluación diagnóstica, una formativa o una sumativa. Todas estas las dominamos. Dependiendo del momento en el que hago la evaluación, que puede ser inicial, procesual y final. Inicial, que puede ser en cada una de las sesiones, no tiene por qué ser la evaluación inicial que hacemos a principio de curso, y por lo menos en mi cole después no vale para nada, sino que puede ser en la evaluación de cada unidad didáctica, en cada momento, ¿eh? Ver un poco de dónde parten los alumnos para ver qué es lo que tienes delante, ¿no? Procesual, muy importante, para que se pueda dar esa autorregulación del aprendizaje que os estoy diciendo constantemente, ¿no? Y por supuesto la final, que esa no la sabemos. También, dependiendo del agente evaluador, pues vamos a tener la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Algo importantísimo. La coevaluación a mí me parece fundamental para poder darse, sobre todo en lo que es durante el proceso. para poder regular, para ver qué están haciendo los otros, para aprender de lo que están haciendo los otros y también para valorar mi trabajo, ¿vale? Y esto, si lo unimos a listas de cotejo o dianas, puede ser muy interesante. Y lo último sería, según la extensión, vamos a tener evaluación global o evaluación parcial. Todo ese tipo de evaluaciones, lo ideal sería que los fuéramos utilizando a lo largo del itinerario formativo de nuestros alumnos, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a intentar explicar qué es la evaluación auténtica, ¿vale? La evaluación auténtica tiene que cumplir, aunque lo he puesto así en formato raro del Yoda este, que me ha costado un montón, pero al final es una evaluación que tiene que cumplir esos tres adjetivos, ¿no? Tiene que ser auténtica, tiene que ser real y los textos pone proximidad ecológica, pero yo con eso nunca me enteraba. Entonces, realmente tiene que ser relevante para los alumnos, es decir, importante para ellos. Eso es lo que significa, si lo veis por ahí, lo de la proximidad ecológica, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que tengan esos tres apartados. Entonces, os propongo un ejercicio de intentar ver cada una de las herramientas de evaluación que hemos clasificado antes, dónde la pondríais, ¿vale? Fijaros que tengo tres ejes: cuanto más real es la evaluación o más artificial, si es relevante o no es relevante para el alumno, personal o impersonal, ¿vale? Y si tiene más proximidad académica o se asemeja o se acerca a la realidad social, ¿vale? Entonces, bueno, aquí las he colocado yo así a mi entender, ¿eh? Algunos pueden no estar totalmente de acuerdo, pero por ejemplo los proyectos que estamos hablando de ellos constantemente, pues yo lo pondría ahí, ¿no? Los proyectos están muy próximos al currículum, o deberían de estarlo para que tengan rigor, y se acercan mucho a la realidad. Y lo ideal es que tengan que ver con algo del contexto del alumno, ¿vale? Dependiendo del tipo de proyecto, se va a ir más hacia la relevancia o menos. El aprendizaje de servicio, por ejemplo, pues serían proyectos que irían mucho, el aprendizaje de servicio sería mucho más para acá. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Los diarios de aprendizaje, si son públicos y además el alumno expresa sus opiniones, pues lo tendríamos en ese apartado. Los portfolios estarían mucho más ya cerca, por eso es una de las herramientas que desde la ley nos aconsejan utilizar, porque bien usado cumpliría esos tres requisitos de la evaluación auténtica. Los tests y los exámenes los tenemos por ahí. Los problemas o la resolución de casos son bastante académicos, pero dentro de la parte esta más impersonal, ¿no? También necesario, yo me he hinchado a hacer problemas. Las simulaciones por ahí, la coevaluación la tendríamos ahí. Las exhibiciones también sería todo lo que son las exposiciones, las exhibiciones, las presentaciones públicas, pues ahí, ¿vale? Y creo que me falta, ya he puesto el ensayo, ¿no? El ensayo por ahí. Creo que ya no me falta ninguno más, ¿vale? Espérate, la pongo ahí para que lo veáis lo último, ¿vale? Podríamos seguir, ¿eh? Habéis visto que he puesto unas cuantas y las he puesto según yo lo he ido entendiendo. A mí me parece que hay algunas herramientas que son muy completas, pero vuelvo a insistir, no se trata de no utilizar alguna de las herramientas, sino tener variedad de ellas y utilizar todos los tipos de evaluación que hemos visto anteriormente. Bueno, vamos a pasar a nivel maestro. Hemos hecho una reflexión con si somos hábiles utilizando los diferentes tipos de herramienta y somos hábiles con los diferentes tipos de evaluación, y hemos hecho esa reflexión inicial que estábamos con cuando éramos aprendices, vamos a ver qué es lo que nos faltaría para pasar al grado de maestría. Para pasar el grado de maestría lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra propia práctica como evaluadores. ¿Qué tipo de evaluadores sois? ¿Lo pensáis un momentito? ¿Cómo os pensáis vosotros qué tipo de evaluadores sois? A la mayoría nos gustaría ser superobjetivos, justos, ¿no? Y cada uno lo consigue de una manera. Yo tengo un compañero que es un gran profesor, le ha dado clase a mis hijos, pero yo me acuerdo un día que vino mi hijo y le había puesto un 4,9 en física. Y yo decía, ¿y eso qué significa? ¿Le felicito o le castigo? Lo dejo ahí, ¿eh? Pero él pensaba que es súper justo, él piensa que es súper justo y muy objetivo. porque cada uno tenemos nuestra propia percepción de lo que, de cómo somos como evaluadores. Pero sí que es interesante, yo creo que en cada momento, hacer esa metaevaluación, en la evaluación de cómo evaluamos, ¿vale? Lo primero sería dentro de nuestra clase. Habría primero una evaluación inicial en la que tenemos que tener en cuenta qué alumnos tenemos, qué contexto cultural tienen, qué motivaciones traen, qué es lo que ha pasado en los otros cursos, qué autoconcepto tienen. Aquí importantísimo, si nosotros no nos creemos que el alumno es capaz, el alumno no es capaz. Tenemos que ser los primeros que tenemos que transmitir que son capaces de conseguir las cosas y nos lo tenemos que creer. A mí me parece nefasto, ¿no?, cuando escuchas eso de es que este no va a poder, y se lo dicen además, ¿no? No sé si ha pasado, pero a mis niveles, pues alguna vez he escuchado a algún compañero que le ha dicho, tú es que no vas a aprobar nunca las matemáticas, ¿cómo puedes decir eso? Aunque lo pienses alguna vez. Vale, y la motivación que tiene la materia. Muchas veces vienen con bloqueos, vienen con una experiencia pasada, pues ese sería nuestro primer nivel de evaluación. El segundo nivel sería ya dentro de la clase, durante las sesiones de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Tendríamos que hacer esta evaluación ya reguladora y formativa, orientado ya a los procesos, y ir ajustando nuestra manera de enseñar dependiendo de esa evaluación procesual que tenemos que hacer, ¿vale? Para mí esta es la más importante. Si no hacemos evaluación del proceso, no le dejamos a los chicos que hagan esa regulación, que puedan volver a entregar algo, que vuelvan a poder aprender, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el examen y ya está, se acabó. ¿Ha sacado un 3? Pues ya hasta el siguiente, ¿no? Y no le damos herramientas de cómo superar ese examen, ¿no? Pero no estamos solos. Dentro de nuestros colegios todos tenemos un departamento, un ciclo, en el que vamos a hacer sesiones de evaluación o que nos vamos a encontrar en los descansos y en el que también se hace esa evaluación formativa y procesual, ¿vale? Dependiendo de los centros, pues vamos a tener diferentes grados, pero lo que está claro es que todos tenemos sesiones de evaluación, ¿no? Entonces, la importancia de esas sesiones de evaluación, de cómo se organizan. Cómo se organizan, qué es lo que se dice, cómo se dice, y me río porque es que la tengo hace una semana y por poco me muero. Es que las sesiones de evaluación son duras, ¿eh? ¿No? ¿Hay alguien que le guste las sesiones de evaluación? No, por saber, ¿sabes? Por si acaso, para ver en qué cole está y... Vale, y pedirla. Pero, sin embargo, para mí son fundamentales y cuando eres tutor es fundamental. ¿Cuántas veces nos pasa que hay un chico que en todas las clases se está portando genial y descubres en la sesión de evaluación que es en tu clase donde está pinchando? O que tú pensabas que era un negado y resulta que las demás es brillante, pero contigo te está sacando cero, ¿no? O cosas de ese estilo, y lo descubres en la reunión de evaluación. O que descubres que estás viendo que en clase está con una actitud tal y de repente que es que tiene un contexto, una situación familiar, pues que no se ha dicho y que puede explicar mucho porque te estás dirigiendo a él de una manera que a lo mejor no era apropiada. Es decir, que las sesiones de evaluación fundamentales. Pero además, todos los departamentos y los ciclos están dentro de un centro. Y el centro educativo tiene mucho que decir porque tiene un proyecto curricular que nos marca pues, qué tipo de forma de trabajar tenemos, qué metodología y que debería ser el responsable de analizar los resultados para hacer esa evaluación, para hacer los ajustes necesarios y ver qué es lo que está funcionando bien para resaltarlo y qué es lo que está funcionando mal para cambiarlo. ¿Vale? Entonces, importante también el contextualizarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué competencia tenemos que tener como docentes evaluadores? Pues tenemos que, fijaros, delimitar el contexto de la evaluación, elegir los instrumentos y las herramientas más adecuadas, regular el proceso durante todo el momento, interpretar los resultados y al final evaluarnos a nosotros mismos, evaluar nuestra actuación para poder hacer los ajustes necesarios. Entonces, fijaros cuántas veces estamos haciendo referencia a la evaluación como un proceso completo en el que el tándem profesor-alumno son las dos caras de una moneda, y tenemos que ir a la par. Vale. Y, por supuesto, ya lo último, que eso sería ya, damos ya la vuelta, habría que evaluar cómo hacemos nuestras evaluaciones. Para ello, pues bueno, esto está sacado de Mar Martín, de una compañera, que nos propone ese decálogo de cómo evaluar cada una de nuestras evaluaciones, siguiendo o teniendo en cuenta cada uno de sus pasos, ¿no? Tendríamos que ver partir de una situación, diseñar actividades auténticas, poder evaluar toda la pirámide de habilidades cognitivas, ¿no?, que nos dice la taxonomía de Bloom, es decir, recorrer toda la complejidad cognitiva que tenemos, ver el formato de los enunciados, realmente si lo estamos planteando correctamente al alumnado, igual que los criterios de evaluación que están por ahí, cuáles son las condiciones de resolución, cómo se evalúa el proceso, compartir los criterios, esto es fundamental. ¿Cuántas veces también nos ha pasado pues que los chicos se creen que les vas a evaluar de otra cosa? No sé si os ha pasado, pero a mí sí. Yo este año les estoy evaluando de una cosa que es un programa de Cisco, yo de informática, y entonces resulta que tienen que hacer unos tests en la plataforma online, pero que yo lo que estoy evaluando es si son capaces de encontrar la información, si son capaces de resolver los problemas que aparecen, entonces les dejo que lo hagan cuando quieran. Pero la primera vez que lo hicimos, bueno, y nunca les dije que no podían ni mirar, o sea, pueden mirar los apuntes, pueden mirar internet, pues el primer día que lo hicimos estaban como copiando, con una tensión, digo, chiquillo, abre la ventana tranquilo. ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues que al final ellos estaban con el criterio de esto es un examen y me lo va a valorar como un examen tradicional, y tuve que explicar que los criterios no eran otros, ¿no?, que lo que tenían que hacerlo era un tiempo determinado, porque lo que estaba valorando era eran capaces de encontrar la información en un tiempo determinado, encontrar información real, referenciarla, ¿me explico? Entonces el contar los criterios también es muy importante. Bueno, pues ya hemos pasado por los tres niveles, ¿vale?, el de aprendiz, el de caballero y el de maestro. Yo no sé, ahora repasamos un poco los tres niveles, pero de eso va la evaluación, ¿no? Y constantemente uno debería de poder volver otra vez a nivel de aprendiz, ¿vale? Porque si no somos capaces de hacer la revisión de lo que estamos haciendo, pues difícilmente vamos a autorregular también nosotros nuestra forma de actuar, ¿no? Bueno, yo os pongo aquí estas dos porque esas son mis dos maestras, ¿eh? Mis dos maestras, todo el mundo tiene maestros, yo creo que hay que ensalzarlos, ¿no? Mar Martín y Loli son de las dos personas que yo más he escuchado hablar de evaluación, y por eso hoy que está hablando de evaluación, muchas de las cosas que he dicho son de ella, ¿no? Todo el mundo tiene que tener maestros en su vida para cualquier cosa, ¿no? De Mar, lo que he aprendido sobre todo es el rigor académico, y a mí me parece eso fundamental. Siempre el no olvidarnos que todo lo que hacemos tiene que tener ese rigor y tiene que estar de acuerdo con nuestro currículum, porque si no, al final, muchas veces, sin darnos cuenta, con el afán de hacer las cosas bien o de otra manera, nos alejamos, ¿no? Y es importante esto, y para esto es fundamental asumir nuestra responsabilidad haciendo las programaciones, ¿os acordáis lo de antes que os decía, ¿no?, y revisarlas, ¿no? Y de Loli, lo que he aprendido es la pasión. Si uno no se apasiona con lo que hace, difícilmente va a evaluar correctamente. Y de las dos, una cosa fundamental, que es el amor a la profesión, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso casi todo el mundo en todos los foros que estoy está sobrado, si no, no estarías aquí un viernes por la tarde escuchándome a mí, ¿eh? Entonces, bueno, vale. Os repaso el recorrido que hemos hecho. La parte de aprendiz, en el que hemos hecho una reflexión, ver los conocimientos previos y el contexto, la parte de maestro, en el que vamos hacia esa evaluación auténtica y para ello tenemos que manejar los diferentes tipos de evaluación y los diferentes instrumentos, y la parte ya de maestro, en el que tenemos que reflexionar sobre cómo nos vemos como evaluar, cómo mejorar las pruebas de evaluación y sobre todo cómo hacer metaevaluación tanto del aula como de la práctica docente y como el centro, ¿vale? Vale. Y algo fundamental, ¿no? La evaluación es el motor del aprendizaje, ese es el tesoro. Si no hay evaluación, no hay aprendizaje. Entonces, tenemos que cuidarla, mimarla mucho, para que realmente todo el trabajo que hacemos al final sea eficaz. Y que la fuerza os acompañe, ¿vale? Creo que estoy en hora, a las 5 habíamos dicho, sí, bueno. Lo que no sé, ¿nos da tiempo a que hagáis alguna pregunta o que comentéis algo? O... ¿Sí? Se va. Ah. Preguntas, así que... Vale. ¿Alguien que se anime? Vale, pues entonces os la voy a hacer yo. A ver si os creéis que os vais a ir sin trabajar. Lo vais a hacer con el compañero, ¿vale? El de al lado, el que queráis, ¿eh? Entonces vamos a hacer un poquito esto de evaluación. Espera un momentito que lo tenía por aquí. Tengo en otra. Esta es otra, ¿eh? Vale. Pues vamos a hacer unas cuantas preguntas y lo vais a hacer con el que tenéis al lado, ¿vale? Después de todo este rollo que os he marcado, vais a contestar, después vamos a hacer una pequeña apuesta en común. ¿Qué significa para vosotros evaluar? Venga, ponéis... De tres en tres va a ser mejor, o de dos en dos, bueno, como os dé la gana. No, ¿para qué me voy a poner ahora? ¡Ay, perdón! Vale, venga. ¿Lo pensáis un momentito? ¿Podéis hablar, aprovechar, que no os voy a regañar? Chiquillo, vente aquí con estos dos. Mira, estos dos que son de antes de la GB. Que tienen mucho... ¿Tú también? ¡Qué lucha! De antes de la GB que había. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Verdad? Vale, venga. ¿Qué significa para vosotros evaluar? ¿Sí? ¿Te busco amiguitos? Vale, vale, que no quiero que estés, se sienta sola. Yo te busco amigos rápido. ¿Alguien que te caiga así bien, que le dé cara de simpática? Vale. Vale, vale. ¿Vale? La segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado en vuestra evaluación? ¿Vale? Pensar en cómo evaluabais al principio de vuestra carrera docente y cómo evaluáis ahora. ¿Ha cambiado algo? ¿Qué? Ricardo, ¿sí? Ah, vale, vale, que pensé que lo decía en voz alta. Ricardo hace corrubrics. ¿Qué? Ricardo hace corrubrics. Corrubrics. Ricardo hace corrubrics. ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo es la situación típica de evaluación en tu área? ¿Qué materiales son las que empleas? ¿Cómo es la situación típica? Hombre, yo doy dos asignaturas, es muy diferente cómo se evalúa una y cómo se evalúa otra. Venga, esta es importantísima. ¿Refleja nuestra evaluación el aprendizaje de nuestros alumnos? Veo mucha gente diciendo, ¡shh! Está bien porque tenemos la autoestima guay, ¿eh? ¿Vale? Vale, siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras en tu evaluación, en la evaluación de tu asignatura, de tu área? ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras? Venga, siguiente. Fijaros que estamos repasando casi todo lo que hemos hablado. Evaluamos los diferentes niveles cognitivos. ¿Os acordáis, no? Taxonomía de Bloom, si evaluamos a nivel de recordar, de aplicar. ¿Vale? Venga, esta es súper chunga. ¿Cuánto se asemeja a la vida real nuestra evaluación? ¿Cuánto tiene que ver con ese eje de que tiene que ser una evaluación real? Aquí os habéis quedado callados, ¿eh? Bueno, esa la voy a poner, no la había puesto en esta presentación, pero os lo pongo. ¿Cuántas veces decimos bien los criterios a nuestros alumnos? ¿Bien o mal? ¿Lo leéis? Explica la diferencia entre mina y cantera. De la mina se sacan minerales, como el oro o el cobre. De la cantera, jugadores como Negredo, Nalito o Vallejo. ¿Qué le ponemos al muchacho? Ese es muy bueno. Vale, di el nombre de los siguientes objetos. Claro, a ver, si el chico nunca ha visto una asada, pues es un palo selfie. Claro, pero... esta es muy buena. Vale. Y este que estaba por internet, por Twitter hace poco, ¿no? En la caja hay 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Lo hace, ¿no? Y la solución, poner una tapa encima. Claro, entonces, ¿qué le ponemos a este chico? Pues habría que ponerle muy bien, ¿no? Porque el tío ha encontrado la solución, te ha dado la respuesta, pero ha encontrado la solución. Creo que no había más, ¿vale? Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres la otra? ¿Esta de la cantera? Ah, la de los caracoles, toma, toma. Vale. ¿Qué? Ah, sí, ah, lo pone ahí, sí. Una ficha, ¿no? Una ficha. La ficha. Vale. Venga, pues si os parece, a ver, ¿os ha surgido alguna pregunta nueva después de la batería que os he dicho? Porque si no, sí me gustaría que lo pusiéramos un poco en común, si os parece. ¿Perdona? Ah, qué lástima, con la ilusión que me había hecho, digo, ojo, una pregunta. Vale. Ah, de este cartelito que ha salido y tal. ¿Y tú qué opinas? Buena. Sí, pasarle, porque yo creo que no saben de qué estamos hablando. No, no. No me tenía que tocar. Hola, no, era preguntarte un poquitín cuál era tu valoración sobre la iniciativa de la compañera de sacar la foto al dibujo de Yo soy Nico y enviarla para luego a ver en clase lo que son los verdaderos, las dimensiones que pueden tener las redes sociales. Te traslado la pregunta. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, os habéis enterado. La profesora hizo un dibujo que ponía Soy Nico y entonces propuso a la gente por internet que lo publicara para ver qué alcance tenía, ¿no? Hasta dónde llegaba Nico. Y en cuestión de 3 días, pues apareció por Facebook, por Twitter, por todos los sitios. Y yo creo que salió en el telediario, ¿no? Que la profesora... Pasó las fronteras, ¿eh? Fue a nivel internacional. Creo que llegó hasta Alaska. Pues, hombre, la experiencia me parece muy interesante para que los chicos se den cuenta, de, en este caso, del tema de la identidad digital, ¿no? Porque muchas veces no son conscientes. Estos eran pequeñitos, lo que yo no sé es hasta qué punto estaban ya ellos trabajando en tema de redes, porque el dibujo era de muy pequeño, no sé qué edad tenían. No sé, pero sé que ella luego les hacía examen. Al día siguiente ya, o en esa misma semana, les hice un examen de lo que es los peligros que pueden tener internet una vez, y sobre la identidad digital de los alumnos, etcétera, etcétera. Nada, te traslada un poquitín, ya que eres sí, sí, compañera sí. Del mismo, de la misma comunidad, digamos. Nosotros, el tema de la identidad digital, siempre tenemos problemas, siempre, siempre, en bachillerato, siempre. Entonces, lo que solemos hacer, llevamos ya varios años, que es, aparte de que hay una charla y tal, nos está funcionando muy bien cuando son ellos los que se preparan la charla para darle a otros niveles. Entonces, los de bachillerato, el año pasado, pues estuvieron en primaria, en secundaria, en FP, en PCPI, mayores y pequeños. Y entonces tuvieron que hacer una presentación sobre ese tema. Entonces, normalmente, en cuanto los involucras más personalmente, suele funcionar mejor que una charla solamente, ¿no? O una experiencia de ese tipo que sea impactante, pues lógicamente es también. Que fue una forma de poner en experimentar la evaluación utilizando la misma red social, ¿no? Y a mí me parece, no sé, efectivamente, un ejemplo. Mucho más real, ¿no? La parte está de real y además fue muy rápido, ¿no? De hecho, había gente que si se preguntaba, hubo gente en algunos periódicos que decían que no, que era un experimento social y no sé qué, hasta que apareció la profesora diciendo, sí, yo. Pero vamos, bien, bien. La verdad es que todo ese tipo de cosas que al final impactan en la vida real y los chicos lo pueden ver, que no es una simulación, tiene muchísimo más valor que el hacer, ¿no? El contar solamente, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cosa? Sí. Las familias... Perdón, echar un pizcabate, ¿eh? Podéis pasarme el micrófono. A ver cómo lo explico, ¿eh? El cambio de calificación a evaluación, o sea, el cambio... pues al que intentamos ir los maestros, ¿no? Decir, bueno, no vamos solo a calificar, sino que vamos también a evaluar y hacer partícipes a los alumnos de su evaluación. Las familias, ¿qué tal lo llevan? Porque a mí una de las experiencias que tengo es decir, ya, pero ¿y la nota? ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo hacer partícipes a las familias o cómo lo planteas tú? O si has encontrado una solución, o ya sé que varitas mágicas no hay, pero a ver cómo lo planteas, la transmisión a las familias de que lo importante no es la calificación, la nota. Bueno, en bachillerato es imposible, o sea, para las familias lo importante es la nota. Entonces, yo estoy en un nivel en el que realmente la calificación es que va a depender muchas veces si entra en una universidad o no, o sea, es muy importante, entonces hay que tratarla con mucho rigor. Lo que sí es que hay que trabajar mucho en el aula para que ellos vean que el tema de la evaluación del proceso también es importante, ¿no? Y les va a ayudar. Hay cosas que en este nivel es muy interesante, que es todo el tema que os decía del feedback, ¿no? Ellos no están acostumbrados a hacer coevaluación y a dar feedback, ¿no? Tienes las niñas que te dicen, ay, ¿cómo le voy a decir a mi amiga que lo ha hecho mal, ¿no? Y le voy a poner un 10. ¿No? Entonces, hasta que no se dan cuenta que si le dice lo que han hecho mal y las amigas lo pueden volver a entregar, pues van a subir su nota, ¿no? Entonces, trabajar todo ese tipo de cosas, de que hay que ser además asertivos, que tienes que hacer una crítica constructiva, que tienes que admitir también las críticas, todo ese tipo de cosas a mí me funciona muy bien, ¿vale? Y después he hecho algunos experimentos, pero son experimentos, ¿eh? Pero que han funcionado muy bien, que es involucrar a los padres en la evaluación, ¿vale? Entonces, el año pasado, en uno de los proyectos que era hacer esto de las evaluaciones, de las presentaciones, pues invité a los padres a que viniesen y les dije que parte de esa evaluación iba a tener reflejo en la nota, hasta un punto, ¿no? Siempre al final tienes que poner... Y sorprendentemente los padres vinieron. Hombre, en bachillerato tenéis que pensar que los chicos son como cajas negras, ¿no? Los padres no saben lo que hacen, no saben a qué se dedican, ¿no? Los se ríen los que tienen chicos en esa edad, ¿no? Durante todo el proceso, toda su escolarización, pues han tenido mucha información y de repente llegan al bachillerato y, ¿no? Esperamos el boletín de notas, pero no. Bueno, y si llaman del cole es algo chungo, ¿no? Entonces, de repente, cuando les propuse esto, pues para mi sorpresa vinieron todos. Lo hicimos por la tarde, ya en un horario un poco raro, los chicos también vinieron todos, algunos protestaban y tal, pero al final sí que vinieron más de un 50%, 60%, que yo creo que estaba bastante bien. Y se lo tomaron súper en serio. Yo pensaba que iban a hacerlo de... porque bueno, les enseñé cómo hacíamos la rúbrica, cómo se utilizaba, y pensaba que iban a hacerlo como tirando para arriba y, jolín, qué va, ¿eh? Cañero, los padres. Y pues me decían, es que se lo puede hacer mejor porque ha titubeado. Y digo, vamos a ver. No, en serio, de verdad, después los padres, ¿eh? Había algunos. Pero sí que se metieron mucho en el proceso. Y después, cuando terminó el curso, fue una de las actividades que más valoraron. De hecho, tengo mucho pressing de mi jefa para repetirlo, porque lo que pasa es que tengo que ver a ver este año cómo hacerlo, porque cambia la actividad. Pero sí que lo de incluir a las familias en el proceso, que no lo había hecho nunca, pues resultó muy positivo. Entonces yo creo que por ahí es una línea, por lo menos personal, de investigación, porque creo que es una forma de que vean cómo se trabaja. Para ellos fue todo un descubrimiento, ¿eh? Y también fue un descubrimiento ver a sus chicos en acción, ¿eh? O sea, el ver que realmente eran capaces de explicarse, las presentaciones que habían hecho, los temas y tal. Entonces, en general, fue bastante sorprendente. No sé si a otros niveles se puede llevar, pero a mí me pareció algo, una vía de seguir por ahí, ¿eh? Pero siempre, siempre hay que explicar. Tenemos otro proyecto que nos ocupa mucho y lo que se hace es una reunión explicando para qué es, por qué es, y sobre todo, cómo se relaciona con el currículum, para quitar la idea de que están perdiendo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, que vean que estamos trabajando, estos son los criterios que se están trabajando, tiene que ver con esto que viene en el currículum, sus hijos van... Tienes que explicar. Entonces, yo creo que eso, la transparencia y la explicación es lo que más vale, ¿eh? Pero siempre desde mi experiencia, ¿eh? Que ahí estoy, ¿eh? Tampoco que... ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Sí? Ahí, ¿le pasas el...? Me ha encantado, sobre todo esta última parte. O sea, creo que la uni a lo mejor debería plantearse, ¿no? Que estaría muy chulo ese experimento con las familias. Y eso, muchas gracias, porque además ha sido muy dinámica. Y me gustan mucho estas charlas que nos dan, ¿no? nos refuerzan en cosas que ya pensamos y nos hacen pensar sobre otras. Y hay una cosa que me ha parecido así un poco para hablar contigo, si puedes volver a poner la de los cuadrantes, que además la diapo de los cuadrantes. Ah, la de la donde están las actividades, sí. Sí, además yo soy muy, muy fan de los mapas conceptuales y de los cuadrantes, están un poco hartas de mí. Pero me parece muy, muy interesante eso, que nos has hecho pensar, ¿no? Y ahí, además cuando has dicho aprendizaje-servicio, ya se me ha ido un poco ahí todo el tag. Pero cuando has visto y dónde ponemos, he pensado... Esta, ¿no? Sí, cuando has dicho... Tú has visto claro, ¿no? ¿Dónde lo ponías? Yo, bueno, no te creas, ¿eh? Ay, perdona, al final me voy para atrás, espérate. La idea era esta, que lo vierais entero. Eso. No, a ver, no. Yo creo que esto es muy subjetivo. Sí. ¿Qué es lo que te ha rayado? ¿Dónde decías tú que podía estar el aprendizaje de servicio aquí? Ah, para mí el aprendizaje de servicio estaría entre el portfolio y las exhibiciones, por ahí. Vale, pues ahí es donde me chirría a mí, porque eso también es, o sea, una parte muy subjetiva de cómo se entiende el aprendizaje de servicio. Si lo entendemos como un servicio comunitario institucional, entonces sí estaría ahí, pero si entendemos el aprendizaje de servicio como... muy relacionado con lo curricular, estaría más para claro, acá. Claro, ahí es donde está la dicotomía, ¿no? Y el por qué tenemos que decidir, eso es lo que dice el aprendizaje de servicio, por qué tenemos que decidir entre proximidad académica o proximidad social, ¿no? Al final, y hay muchísimos tipos de aprendizaje de servicio, la mayor parte de los proyectos que les llamamos, o les en ocasiones les mal llamamos aprendizaje de servicio, están ahí, pero... Son servicios a la comunidad, claro. Sí, eso es. Y son servicios a la comunidad muy potentes. Pero si realmente queremos que estén al máximo nivel de proximidad social y al máximo nivel, a la vez, de proximidad académica, renunciar a cualquiera de las dos partes sería una pérdida... De algo esencial eso en es. El proyecto. Eso es. Entonces, lo que te permite es... no, que al final es que lo hacemos todos. O sea, estamos pensando en o me voy aquí o me voy al otro lado. Y al final... Estamos renunciando a mucho porque lo que demuestran las investigaciones de aprendizaje de servicio cuando se hace un aprendizaje de servicio interdisciplinar vinculado al currículum sin olvidar la comunidad y recíproco realmente... Que trabajan las dos líneas. Trabajas en las dos líneas y no solo es eso, no solo es que sumas, es que cada una de las dimensiones es mucho más fuerte. O sea, es uh-huh. el aprendizaje que se realiza, las competencias que porque se desarrollan... Porque se refuerza la una a la otra. Eso es. O sea, el aprendizaje es muchísimo más significativo. Cuando haces un aprendizaje de servicio, eso es realmente vinculado al en el caso del aprendizaje de servicio escolar, vinculado realmente al currículum y con la comunidad. Entonces, es una pregunta que yo creo que es muy interesante para que porque nos has hecho pensar, ¿no? Y que, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre estamos en esa dicotomía, en éxito académico, ¿no? Y olvidarnos de que el éxito también tiene una parte social, o compromiso social, olvidándonos que el compromiso también tiene una parte académica, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece que es súper interesante que nos hayas puesto esto en pantalla. No, a mí lo que voy a hacer para otra vez es daros la hoja en blanco y hacemos esta discusión entre todos, porque hubieran sido las preguntas guay de... Y la verdad es que llevas razón, de hecho, no está puesto ahí lo del aprendizaje de servicio, porque esa es la discusión, esta que has dicho tú, la discusión que tengo yo en mi cole. Este año tenemos un proyecto de aprendizaje de servicio, se nos ha ido mucho a lo social, pero se nos ha escapado de lo curricular, y no puede ser. Pero no puede ser porque estamos en bachillerato, no podemos hacer, tiene que ser curricular, porque no tenemos tiempo para... Entonces, estamos siempre ahí en ese límite, ¿no? Pero vamos, muy, muy interesante. Y con todo podríamos hacer, con todo nos pasa lo mismo, ¿eh? Porque los he puesto ahí porque se me ha ocurrido a mí, pero a lo mejor depende de cómo hagas, ¿no? Depende de cómo hagas el diario, cómo hagas el portfolio también, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos discutir, dependiendo de cómo lo estés llevando a la práctica, en qué parte está, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias, porque me has hecho una idea de hacer esto así en grupo. ¿Más cosas? ¿Alguna cosilla más? Pues muchas gracias. Ah, ¿qué? ¿Que quedan 5 minutos? Bueno, pero si ya han terminado, los podemos dejar descansar, no pasa nada. Joder, Isidro, perdón, y encima está grabando. Está muy bien porque he terminado la charla con un joder Isidro. Esto lo quitarás después, ¿no? Porque ha sido muy poco glamuroso. Y tenía yo aquí una diapositiva en la mar de mono de final. Así que la voy a poner. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y nada, pues que espero que en los talleres vaya la cosa bien. Vale, pues muchas gracias, Charo. De verdad, muy interesante. Y bueno, como sabéis, tenemos ahora una pausa para el café. Y luego acordaros de ir con Irache o conmigo en función del taller al que os apetezca ir. Muchas gracias. Bueno, no la pongo. ¿Qué? Solamente pone gracias. Espérate. Que solamente pone gracias. Está el gracias y el de Alocín. Está muy bien, porque así me habéis aplaudido 2 veces. Bueno, pues nada, que vaya bien la tarde, ¿vale? Venga. ¿Qué tal? o sea, me ha quedado un poco cortita, ¿no? No, no, claro, claro, pero es que me cuesta lo de medir los tiempos, sí. Está muy sonriente todo el rato, muchas gracias. Estoy muy contenta. ¿Sí? ¿Te hubiese estado viendo? Bueno, qué bien, qué buen feedback. Déjame, ya te...